Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Elche. Con la Chulu de Elche, desde 1997. Con el Zoe 2 y su maqueta saliendo de la guarida del dragón. El tema es... ¡Dad felicidad! Para falsos corazones, eres tú el que opina sobre lindas canciones. Para y piensa, disfruta de lo que hay. Belleza naturaleza en los bosques natural. Y vamos ya, cantando con alegría, haciendo la tristeza un hermoso y feliz día. Porque decías que ya no lo harías. Los sueños son hechos que nacen de hoy en día. Amistad, paz, amor, una linda expresión. Vivimos felices uniendo el corazón, tontón. A mí me suena como a caramelo. Dulces algodones al cantar de un polluelo. Viva vida, muerte, no hay contaminación. Esto está realizado para gente con amor. Y si naciste, te reproduciste, lo viste. ¿Solo para qué? Para ser algo más que un chiste. Para bromas y pesadas, no, por favor. Lo bueno flota y nos llega al corazón. Y tu acción, la lección, ten compasión. Haz de un pobre un rico solo con unión. A vacación, con mares limpios y soleados. Con tu familia sin disparos, ya no hay reparos. Porque nada, nada te debe de afectar. Vive la vida y feliz serás. No hagas de tu vida tan solo un entierro, pues con hierro no se forja el tener la libertad. Rompe las cadenas y dispunta a disfrutar, así que polvo al polvo, ceniza a la ceniza. Escribo con la tiza mi nombre en la pared. Crecí unos centímetros y lo hice con mis botes. No te cortes y prueba otra vez. No te pares para nadie, eres nada si no subes como espuma. Solo la chusma, ella fuma chocolate en papel y no baila en el suelo break. La forma es redonda, la forma es cuadrada. No discutas y disfruta, toma fruta de mañana. No coca ni pastillas, no te quedes atontado. Con eso te cegarás y no verás tus maravillas, arcoíris de colores, escritores en los muros. Jode a la polis, a sus pasos ellos siguen. Dales en los morros y no fumes tanto porro, pues un corro de colegas de buen rollo verdadero es lo único que vale, así que dale y no te prives con la priva y machaca esa mierda. ¡Vamos! ¡Despégate del suelo! Si en estilo libre para todos los b-boys y b-girls de todo el mundo. No dejes que esta sociedad te margine y no te mantengas al margen. El estuedo, yo el mismo de antes. Vamos a palmarla, pero antes dejaremos nuestro mensaje para pajes y reyes desde la guarida del dragón. O lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y hoy venimos con lo nuevo de la DPK Producciones, presentando la nueva ira 2010. El tema es la DPK atenta. Desde Alicante, DPK. Más de sinceridad en el 2010. La Carolina. Yeah. DPK Producciones. Una vez más. DPK Conciencia. Y ahora que todo acabó, vuelvo a la realidad. Y ahora que todo acabó, solo me queda comenzar. seguir luchando, no cesar. Quedan muchos peldaños que subir, errores de corregir. Viendo cómo soy, no voy a fingir. Mi corazón con más fuerza va a latir. A nadie voy a corregir, más bien mis pasos dirigí. Sé que no tengo un don, pero con esfuerzo todo se consigue, así que prosigue. Babilonia está en declive, ella nos divide. Evita la codicia, la avaricia, la ambición. Hablas de la calle y pierdes más tiempo viendo televisión. ¿Cuál es vuestra visión? Demasiada ficción. El ego para el patio del talego. Aquí no hay nada en juego. Bueno, evitar verte rodeado por el fuego. Que el tiempo pasa y no te olvido. Y el mundo con envidia de lo que quiero darte. Palabras a mi musa, que sepa Dios dónde estará. Hoy Nicolás te cuenta su locura, sin buscar un beneficio, ni una recompensa ni un halago, sino sentirme bien, hermano. En este infierno en el que vivo, no sueño en llegar alto. De la nueva escuela y encima novato, locuras tengo para rato. Así que tienes que contar que representas mi gente contra el sistema atenta. Cada uno se representa, de PK se refuerzan. Individuos sin colmena, antivirus en vena. Esa es mi escena, la vida que me dices es una condena. Ruiseñor que canta en la celda, mira, nunca vuela. Nunca olvido a mi abuela, nunca dejo que me hunda la pena. Muchas noches malgastadas enteras pensando en primaveras. Verás la magia del portal, nunca vas a olvidar. Para bien o para mal, de pe conciencia en el mismo lugar. ¿A dónde vas si no hay más que mascar? Son todo agujas en el pajar. Dime tú si no te vas a bajar, dime tú si no te vas a trabajar. La vida tienes que buscar, si no así asal. Dependiendo del capital, siempre estaremos mal. En la puta ciudad, sociedad de Alicante, ciudad de maleantes por el mal de antes. Gentuza gobernante, son los primeros mangantes de siempre. Mira lo que siempre es, que no te envenene, ni que Dios te llene, ni que se trate de genes. Que pásatete, cuánto tiempo sin verte. Sigo enganchado a las mismas redes de antes. Y ahora para el que respete, no respeto a los reyes, pero sí a los viejos, por mucho que chochen. Se me olvidó caminar por el lado equivocado. No me he volcado al 100% en recoger lo que he sembrado, siendo infiel a la doctrina del pasado. Por eso es que compongo de forma indiscriminada. Bombos, cajas, bajos, melodías que a tu mente algún recuerdo siempre trajo. Con la calidez que provoca mi fluidez, como un pez voy surcando en contratiempo, pero no caigo en la red de la insensatez. Ni una sola vez cometí una estupidez, tal vez dos o tal vez tres. Pero ya ves, levantar cabeza y seguir caminando. Lo aprendes en el parque y al pasar del ir viviendo. Falta madre, falta padre, solo hay perro que me ladre. Dar un clavo al que me agarre, que ya estoy ardiendo. Viendo y siendo, es como yo lo entiendo. Y así es la única forma de que vayas aprendiendo. Deja que positivo se haga el jefe de tu lista de adjetivos. Y negativo, el último candidato en ser de lo que yo escribo. Y así es como lo digo, lo suelto así, a modo orientativo. No hay nada en esta vida que sea más suicida que tú mismo te pienses que no encuentras la salida. No abandones la partida, que no está tan jodida. Debajo de la mesa siempre hay cartas escondidas. Escondidas, escondidas. Bueno, y ahora nos vamos a Cartagena con la P-Way y Chulo Delgado presentando De Todo el Año Mixtape. El tema es Sahara Libre con Adel Larvi y P-Solver. Haciendo mi camino por la senda del desierto. Las estrellas son la revolución en este cielo abierto. Cierra si es preciso, pero pienso buscar mi libertad, para que al menos sea para mis hijos. Sahara libre, oh, Sahara libre. La voz de la justicia pide Sahara libre, oh, Sahara libre, oh, Sahara libre. Los niños llorando están pidiendo. Yo vengo a hablarte de mi país ya desterrado, donde niños crecen en campos de refugiados. Olvidado, Sahara desamparado, seguimos exiliados, nuestras tierras negociaron. España, esta se lava las manos, sacó a sus soldados, el contrato estaba firmado. Arias Navarro nos vendió como una mierda. Mi gente en la marcha verde se armó con piedra. Queremos nuestra tierra, queremos libertad. No queremos guerra, queremos independencia. Con paciencia Pasaron 35 años, pero nadie hace el balance de los daños. Es un engaño o una utopía. Encima el PSOE prometía porquería. Pasaron días, también pasaron años. Mi gente emigró a un país extraño. Y cual rebaño entraron los soldados, ejércitos armados a civiles ocuparon, violaron, robaron y quitaron vidas, dejando el exilio como única salida. Toda mi vida esperando el tratado, viendo sueños irse como agua por el lavabo. Sueño con mi tierra, con recuperarla. Sueño que mi padre deja de añorarla. Haciendo mi camino por la senda del desierto, la estrella son la revolución en este cielo abierto. Cierra si es preciso, pero pienso buscar mi libertad para que al menos sea para mis hijos. Sahara libre, oh, Sahara libre. La voz de la justicia pide Sahara libre, oh, Sahara libre, oh, Sahara libre. Los niños llorando están pidiendo. Campos de refugiados fueron poblados, algunos se quedaron y fueron extorsionados. Políticos cambiaron, las leyes adaptaron, libertad de expresión del mapa la borraron, aceptaron pactar la autodeterminación. Es mi nación en mi corazón, ves promesas de la ONU por Marruecos, utilizando a Jace Baker como si fuera un muñeco. Planes de arreglo o el acuerdo marco nunca se firmaron, dejando hundirse el barco. Y yo remarco la historia de mi pueblo. España puede hacerlo y no le pone arreglo. Yo quiero verlo, es la tierra de mi padre. A mis abuelos ni los conocí, demasiado tarde. Esto me arde y me quema por dentro. Marruecos y Mauritania dividieron el porciento, dejando a cientos de miles sin alternativa. En la misiva de mi pueblo es su vida. Muchas familias acabaron en la ruina, y las que no emigraron a tierra vecina. Yo miro arriba y recuerdo a mi madre. Tantos viajes para ayudar no fueron en balde. Y a pesar de las heridas seguiremos luchando toda nuestra vida. Haciendo mi camino por la senda del desierto, la estrella son la revolución en este cielo abierto. Cierra si es preciso, pero pienso buscar mi libertad para que al menos sea para mis hijos. Sahara libre, oh, Sahara libre. La voz de la justicia pide Sahara libre, oh, Sahara libre, oh, Sahara libre. Los niños llorando están pidiendo Sahara libre, Sahara libre. Yeah, yeah, yeah. Porque son 35 años esperando por la independencia. Porque a pesar de las heridas, seguiremos luchando toda nuestra vida. Yeah. Sahara libre. Dilo alto, Sahara libre. Con las manos en el cielo, Sahara libre. Como es, como es. Con beats, beats, beats, beats. Ahora nos vamos a Úbeda, Jaén, con el BCA y su maqueta A Cara o Cruz. El tema se llama Las dos caras de la moneda. Muchos han soñado antes, fiestas caras por la noche, no tiene problemas. La vida es más simple con dinero en la cartera. Tiene un coche caro, tiene 5 empresas. Ella esclaviza al pobre, simplemente es su presa. Tiene que seguir la noche, ya está terminando. Se junta con amigos, tarta clase, ni pan blanco. Botellas de champán en esa mesa. Vivir la vida loca hasta la muerte es lo que piensa. Follar con el primero, con dinero de la fiesta. Antes eras Dios, ahora eres presa. Sandra vuelve a casa, ya está colocada hasta el culo. Hay un hombre desangrándose, a gritos pide auxilio. Ella pasa, ignoró la situación, cuando ya no pudo controlar su amarga adicción. Ha conocido ya las dos caras de la moneda. Ella tiene lo que muchos han soñado antes. controlar su adicción. Siempre pide petición económica, papá, qué perdición. Lógica su dirección, directa su maldición. Ella vive en otra dimensión, pero ficticia. No piensa, no sabe lo que es enfrentarse a problemas reales. Siempre ha vivido en un mundo de princesas. Tú ya sabes lo que a esta mierda lleva. Ya va conociendo las caras de la moneda. Papá, dame dinero, que quiero salir un rato. Pero papá sabe que ese dinero es para algún trato sucio, y en verdad lleva razón. Siempre tiene el corazón en un puño, es su irritación. Su padre la encontró cuando se desmayó en su habitación, y allí se dio cuenta de esta cruda situación. De estar en lo más alto pasó a ser una mierda. Sandra conoció las dos caras de la moneda. Ha conocido ya las dos caras de la moneda. Ella tiene lo que muchos han soñado antes. Ha conocido ya las dos caras de la moneda. Lo duro que es el juego, lo caro que es el precio del desprecio. Ya nadie la espera fuera. Se siente sola y sucia con un niño como Brenda. Y no, no te parece duro. Te juro que lo dudo. Sandra piensa en su futuro, donde la niegan los suyos. Ya no hay fiesta ni bresca, se siente una puerca. Le cierran la puerta, da comida de mierda. Le recorren sudores, señores, todo se detuvo. Lo tiene allá al alcance y no lo duda ni un minuto. Los últimos segundos que tuvo fueron los duros. La dosis de esta vez es tan letal como el cianuro. Se desmaya, las voces se callan, respira y a Sandra le grita el señor de bata blanca, arranca una palabra. Y ella mira para arriba, lo reconoció enseguida. Es el hombre al que negó, le acaba de salvar la vida. Ha conocido ya las dos caras de la moneda. Ella tiene lo que muchos han soñado antes. Bueno, y ahora subimos hasta Gerona y retrocedemos hasta el 96, con Geronación. Yo soy hambre, aprendiz de revolucionario lírico. No soy un genio, soy un simple crítico que intenta expresar algún problema, algo que denunciar con un estilo característico, diferenciándolo siempre de lo clásico, intentando entre la multitud hacerme paso, sobresalir. El título a nadie le quiero discutir. Quizá tú no me entiendas, pero escucha esto, DJ, soy el pone la música. Yo solo hago el resto. Sobre mí voy a decir. No para divertirme, ¿eh? No es para mí, esto es para ti, para mí es el único propósito. Pero va mi ritmo rápido, paranoico para el final. Brujo mensajero, poeta pregonero del palabreo. Digo 4, 3, 2 y 1, 0. Ahora vengo a ofrecerte la mierda que tú deseas oír. Sí, directo de Gerona, metro está aquí para compartir. Lucha, lucha, lucha contra la comercialidad. El ritmo de mi calle se apodera de la ciudad. Siempre, siempre, siempre lo que hago es para mi gente. Somos una unidad y esto lo tengo bien presente. Súbelo más, súbelo más. Sube más tu técnica. Así sabrán cómo las gastan en Gerona. Sí. En Gerona. Donde la unión hace la fuerza. Son creativas. Ajá. Bravo, bravo. Y sigo con un mensaje constructivo. Una explicación. Algo claramente indicativo. Que estás rapes. Río catalán de tradición catalana, no de la sardana, si del pan con tu madre, la sangría y la clara. Pacífico optimista, ecológico activista, amante de la broma y de días algo comunistas. No soy aquel chaval del que tu madre está orgullosa, pues apenas tengo estudios y mi profesión es dudosa. Sucio, pelijas, un chico de ideas. Te digo que no estoy para tus pijadas. Y sobre mí no consiento que tú me señales, que me catalogues y luego me clasifiques. Pues aunque me veas así, tengo mi personalidad definida por la A, el amor y la unidad entre la gente que piensa, que cree que la importancia depende de la persona y no de su elegancia. Una vez más sigo aquí saludando a la peña del sur de Francia y de Barcelona, intentando hacer llegar unos mensajes para la gente que no escucha, son instrumentales, intentando hacer ver una forma de ser, haciendo todo lo posible para no caer en manos de una comercialidad que anula toda forma de voluntad. Mientras no soy metro, micro, micro, maestro métrico, entrego, pues este es mi secreto místico, mensaje suelto que no se genera el movimiento. Rápido, lento al tiempo, voy siguiendo bien atento. Así que no sabe de qué va, no sabe de qué va. Esto es cero, nación, apunto. Arcea, premeto, edite, joya, soy este aquí. Sonido mediterráneo. El rap rápido rompe, remane más que rimas con casa. Para pepetadores y elementos, elementos que dan la mejor de sí. Yo soy el mago hechicero, brujo, mensajero, cuenta para que no el MC de la lírica, lírica del estilo, divina de la música del ritmo. Mi rap es por ilusionismo, exótico, va a disparar del estilismo. Estúpida música, estúpida, yo veo. Yo puntual, pop rock con un cero. Cero, boca, mi boca estalla, mi rap se pasó de la raya. Mi lírica pondría y tiro cuando esté listo, nunca falla. Mi expresión natural, nada, nada comercial. Las palabras de la calle que te suenan racional. Dispara directo hacia tu cara. El micrófono conectado cuando ya hablo nunca para. Yo tengo la mente, yo tengo la mente, la mente. Yo tengo la mente, la mente, la mente, la mente, la mente clara. El tema es Revolucionarios, con Vincenzo Luzor, Imandra Lemur y Black B. Underwood Studios, ¿sabes? Revolucionarios, utopía. Hablando de vida, hablando de vida. Estuvimos revolucionarios. Sigue cada paso de mi talento. Saben cuando lucho, saben cuando cuento. Oh, estuvimos revolución. Esos de Hood, lágrimas de ghetto. Vive mi rap, vive lo que siento. Sigue cada paso de mi talento. Saben cuando lucho, saben cuando cuento. Acá, mente revolucionaria, revela el barrio, saca tu rabia. Aquí en Madrid aplastamos a la espástica. Fóllate al gobierno, me la suda este sistema. Hazte con la pasta donde quieras, tirando de este país o tirando de piedras. Mira mi bolsillo, zapatero, no me mientas. No, queremos hacer más jornadas completas. Mira este coche, esta cadena y este Rolex. ¿Crees que alguna la conseguí con subvenciones? Lucharemos como los hombres. Listen, mis rappers serán populares por su música, por sus modales. Daré salto a la fama y dejaré la calle atrás. Somos como jodidas máquinas. Fuera tus letras fresh y tus románticas. Como amor, mando son, sai do coração, com estruturação. Pra quem sabe bem que o português lê. Essa é minha vez, essa é nossa vez. Sinto a chama, todo do nosso motim até as damas. Não faltam ramas, invertir em canções. Estrutura que nos chama, que nos ama. Antídoto, pra quem duvidou, revolucionou. No seu caso estou, agora pra quem nunca pintou. Escravizando ritmos, dando tira como mando preto. Correria, respeito, amor, som, talento. Flow, sons, tons, fascinação. Libertação, os pés no chão. Como chulo, como chuletom. Canibalismo quando começa e termina a missão. Na entonação, Brasil batendo na palma da mão. Hip hop, underground, choque. Não dorme do barulho, se move. Nosso real, hip hop. Oh, oh, oh, oh, oh. hicimos revolución. Placa, esos de Hood, lágrimas de gueto. Vive mi rap, vive lo que siento. Sigue cada paso de mi talento. Saben cuánto lucho, saben cuánto cuento. Ok, un break para el heavyweight. Más espectacular que un triple play. Sigo vendiendo mis historias a replay. Para los que intentaron llegarme y se quedaron en el way. Abro otro chance en el 2076. Apúntense, yo soy el rapper favorito de tu rapper favorito, José. Pregúntale a tu mamá si me conoce. Con tres singles en internet y en el medio pegando voces. Usted tiene que pesar el suelo por donde yo pise. Hacerlo bien es nada, tener talento es nada. Enséñame algo tuyo que nadie más tenga en la grada. Vienes de garganta profunda y luego te dan arcadas, mongolos. Rappers que te follan al mic, hacen cola en mis bolos. Yo sé que no es mi chulería lo que te jode. A ti te jode la impotencia de no joder como este jode. Tranqui, yo sé que tienes hambre, tipo, calma tu ambición mientras esperas ser testigo de nuestra revolución. Revolución, evolución, rap y depresión. Esto es todo un barrio reflejado en mi renglón. Las esquinas hablarán de ti, no contigo volví. Lo consigo, un arsenal con flow de vértigo. Todos a por su millón, everybody go. Bandra, Vincenzo, Sopra, Sousa, oh. Son muchas calles para un mundo sin salida. Muchos versos más para que améis mi despedida. Sangra las noches, todo gira como un trompo. Salta las leyes aunque sepas que no hay tiempo. De escapar, descontar 24 horas más de libertad. El mundo es tuyo, haz lo que quieras. Grandes problemas con pequeñas soluciones. Revolucionarios a 10.000 revoluciones. Juego con las condiciones de los mejores. Cargo con las sensaciones de mil traidores. Me piden que coja el micro y que suelte la cuadra. Que deje de estar pensando en forrarme con el crack. Estudio y base me sobran, pero nunca sobre el cash. Estoy pensando hacerme millonario sin trabajar. A mí me encanta el paquete, ese billete pa' frontear. Tú me ves que estoy adelante y te quita, vete atrás. Llego al club y si no hay mesa la tienen que fabricar. Y con el maquinón que ando tú no puedes ni soñar. Oh, escupimos revolución. Placa, esos de Hood, lágrimas de gueto. Vive mi rap, vive lo que siento. Sigue cada paso de mi talento. Saben cuánto lucho, saben cuánto cuento. Oh, escupimos revolución. Sigue cada paso de mi talento. Saben cuánto lucho, saben cuánto cuento. Bueno, y volvemos y acabamos con la Pepe Coproducciones y una remezcla del DJ 2. Recuerdos del ayer. Un sample repetido que no pasa con los años. Una mezcla explosiva con el 2 a los mandos. Y mira cómo este ritmo se convierte en mi regalo. Atentos al presente que el futuro es inmediato. El pasado se ha olvidado pero huellas ha dejado. Pasamos de lado por las trampas esquivamos. Y aún así muchos tropiezos hemos soportado. El rollo que me llevas a mí nunca me ha gustado. Mírate colega que somos de barrio. Que aquí si no respetas te rompen los labios. Son tan personajes, tú no me has impresionado. Aquí en personal nunca has autorizado. En la hora ya, de coger nuestro palo, levantarlo bien alto. Atentos al comando, que vienen cabreados con los puños bien cerrados. Vamos, no ves que estamos hartos. Sentimientos reprimidos por cuatro boniatos. Que la lucha siempre la hacemos a diario. En el huerto, en la calle, por la noche molestando. Yo tanto de expresarlo, de mi mente sacarlo. Camino despacio, pero siempre buscando. Caminos olvidados, el recuerdo lo compraron. Seguimos resistiendo a unos duros latigazos. Hermanos, hermanas, que huye la manada. Venimos construyendo sobre ruinas el mañana. Si no te lo crees, pregúntaselo al pana. Punto tras punto, hacemos una manta. Seguimos adelante, a ver qué es lo que pasa. Si nunca lo intentas, nunca llegarás a nada. Simula tu vida a través de una pantalla. O vive la vida tal y como te salga. Mi DPK en la caña, caña de azúcar. Que somos de Alicante y tenemos cultura. Que aún nos queda un poco de cordura. Que no queremos andar por las alturas, te apuntas, tas, tas. Buen rollo y apoyo y lo malo un hoyo. Que no está el horno pa' bollos, que ya voy yo. Pero ruinas en el barrio, solo el fondo cambió. Ya ni jeringas en el campo, porque el campo se construyó. Pero a nadie le preocupó, dura especulación. La veda ya sabió y el Ortiz se forró. Siempre andando jodiendo y siempre sin condón. Solares abandonados en recuperación. El mal uso de la droga no es la mejor opción. Tampoco edificios sin su utilización. Llega el comando Bacora, ya comienza la acción. La DPK entera, no cabe en tu habitación. Pero a nadie le preocupó, dura especulación. La veda ya